Bueno, estamos con Jorge Altamira, es el referente del Partido Obrero. El sábado por la noche se conoció un comunicado de la Dirección Nacional del Partido Obrero planteando que, bueno, usted junto a Marcelo Ramal y una fracción importante de militantes habían decidido romper y abandonar el partido. En principio queríamos un poco la idea es charlar sobre eso y obviamente las caracterizaciones políticas y estratégicas que están detrás de todo este asunto. ¿Qué tiene para decir para empezar, sobre esta afirmación que es bastante polémica, por cierto? Es mentiras. No tenemos ninguna intención de romper nada. Simplemente es una forma de encubrir el intento de excluirnos. Es decir, dicen que nosotros nos apartamos del partido y entonces toman nota de ese hecho pero en realidad no ocurre eso. Lo que nosotros hemos hecho es solicitar el reconocimiento de una tendencia política al interior del Partido Obrero, algo que está previsto en los estatutos, para poder acceder en el debate político interno a todas las instancias. Por ejemplo, en el último Congreso se discutió en el Partido Obrero una serie de documentos para elegir los delegados al Congreso, etcétera, y ni yo ni Ramal pudimos participar en ningún lugar. De modo que las reuniones previas al Congreso para elegir delegados se realizaron escuchando una sola voz. Aún así tuvimos una representación importante, pero es completamente absurdo que un Congreso se haga escuchando una sola voz. Al reclamar la constitución de una tendencia, lo que queremos es acceder a todos los lugares en la agenda, en el temario, figure la discusión política de algunos problemas y esto ha sido respaldado por un documento donde se fijan todas nuestras posiciones y hasta el momento por 770 militantes identificados muy plenamente por su lugar de trabajo, su lugar de militancia y es mi estimación que el fin de semana este llegaremos a más de 1.000. En el intercambio de documentos que, bueno, que publicó el propio partido, se ve un debate muy rico en cuanto a caracterizaciones y discusión en torno a cómo afrontar la situación que está viviendo la economía del país. Antes de volver a lo que usted estaba relatando sobre este intento que parece un intento de expulsión de parte de la fracción suya, no, ¿podría, digamos, resumir de qué se trata este debate interno que pareciera que ser uno de los principales motivos por el cual existen estas discrepancias? Mire, en mi opinión, y esto naturalmente hay que debatirlo, hay una deriva electorera que ya se apunta desde hace tiempo, pero que cada vez es más manifiesta. También una deriva parlamentarista, que significa lo siguiente, que toda la estrategia del Partido Obrero está subordinada a esta deriva. Hoy Néstor Pitrola en Clarín declara que ellos aspiran a conquistar 10 bancas. Como es muy difícil que consigan 10 bancas, etcétera, ojalá se consiga una o dos bancas en el Congreso Nacional. Este planteamiento muestra que se pretende construir el Partido Obrero encima de procesos electorales y no por un desarrollo de la conciencia política de los trabajadores, de modo de que estos se unifiquen en pos de una lucha por el poder político. Y en un país que tiene un derrumbe extremo como este, donde la situación es insoportable y hay luchas parciales por todos lados, hay que unificar un planteamiento político y promover que todas estas luchas se unifiquen en la forma de una rebelión popular. Una campaña electoral debe estar al servicio de la preparación política de esta lucha y no puede ser una campaña tradicional de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, porque por otra parte es mentiras. La izquierda en una posición parlamentaria no va a hacer absolutamente nada, no tiene condición de hacer absolutamente nada, es una quimera que simplemente disimula el afán de algunas personas de querer llegar al Congreso o a las legislaturas. Y la única forma que el movimiento, que se puede construir un partido obrero, es a través de una lucha colectiva que permita desarrollar una conciencia política, insisto en esto, política, porque todo el mundo participa en el Partido Obrero, todos, nosotros, nuestros adversarios, etcétera, participamos en luchas cotidianas. Pero el problema es cómo el partido se construye como organización en función de introducir una cuestión política en la clase obrera, por lo tanto un planteamiento de poder, de modo de desenvolver esta conciencia entre los trabajadores y sobre la base de eso organizar y luchar por el poder político del país. Esta es la esencia de esta discusión. Puede ser más compleja, hay muchos matices. Esta es la esencia de la discusión. Ahora, esta discusión se puede desenvolver perfectamente respetando las normas democráticas. En cambio, ya hace tiempo vienen habiendo expulsiones. Una de las cosas que nosotros reclamamos es la lista de quienes hayan sido expulsados en los últimos tiempos, los motivos, por qué no los conoce el Comité Nacional. Yo he estado en el Comité Nacional hasta hace poquitito, así que yo sé que no sabemos de esas expulsiones que han ocurrido. Y le quiero decir algo más, dos cositas más. Una, yo tengo mis dudas de que el Comité Nacional haya resuelto lo que se dice en el comunicado, porque no se ha reunido. Y al mismo tiempo, un importantísimo, de los más importantes dirigentes actuales del Comité Nacional, por WhatsApp ha repudiado este comunicado. Entonces, ¿qué dirigente? No, por el momento no quiero señalarlo. Está bien. Aunque mi posición es contradictoria, porque lo he hecho circular por WhatsApp, es decir, junto con muchos compañeros de su sindicato. Está bien. Pero al mismo tiempo, como no tengo una, ¿cómo se dice?, de parte de él un permiso para invocarlo. Entiendo. Entonces, quiero tener en este punto de prudencia, pero están los WhatsApp. No, le estoy contando algo que me dijeron al oído. Claro. Es más, lo he reproducido en Twitter y lo he reproducido en mi página de Facebook y en un sitio que se llama Altamira Responde. Sí. Así que usted lo puede consultar ahí. Está bien. Porque transmito algo que está en el WhatsApp. Y el otro punto es que se toman este tipo de medidas punitivas al comienzo de una campaña electoral como si no advirtieran el golpe dañino que esto significa para la campaña electoral. Eso es lo más llamativo. Entonces resulta, es muy llamativo porque entonces resulta que los críticos de los candidatos son más defensores de la campaña electoral que los propios candidatos. ¿Y ustedes siguen apoyando al Frente de Izquierda? ¿Cuál es la Claro, no acabo de decirle. Sí. No acabo de decirle. Nosotros denunciamos el daño que están causando el Frente de Izquierda. Jorge, una de las acusaciones que vierte el otro sector en torno a la campaña electoral, ¿no? Es que dicen que el sector de ustedes es antielectoralista y que los acusan de propagandista. No sé qué respuesta tiene frente a eso. Mire, yo participé en la campaña electoral en Tucumán y en Santa Fe. Así que sería un antielectoralista que impulsa campañas electorales y llama al voto. No, ocurre lo siguiente, hay mucha chicana acá. Sí. Lo cual revela una gran inmadurez política, lo cual es un hecho muy importante, revela una gran inmadurez política porque una cosa es sostener una posición equivocada y otra cosa es chicanar. Yo fui candidato, yo fui legislador. ¿Cómo se le puede atribuir un antielectoralismo necio a quien ha desarrollado importantísimas campañas electorales? Eso es francamente una estupidez y simplemente yo lo llamaría una chicana. Se tiran otras chicanas. Quiere decir que ni siquiera saben en qué lucha política están participando, es decir, qué lucha de ideas entre nosotros ellos están protagonizando. Nosotros somos conscientes de lo que estamos defendiendo y ellos parecen navegar en el limbo. Porque, ¿cómo pueden decir cosas tan absolutamente tontas? Además, a todos ellos lo formé yo mismo, así que realmente es un retroceso muy grande, o nunca entendieron absolutamente nada y yo no me di cuenta. ¿Esto puede tener algún tipo de relación en lo que hace a una de las cosas que llama la atención, como, digamos, cierto punto de acuerdo entre ambos sectores, es una inquietud a no, con distintos argumentos, ¿no? Pero una inquietud a no ceder a las, digamos, presiones electoralistas de los socios que tienen en el frente izquierda. Tanto... No, han cedido por completo. Claro, pero la consulta viene por ese lado. Tanto ustedes como la otra fracción plantean recurrentemente esto, ¿no? Y bueno, la consulta concreta es si ustedes consideran que han cedido frente a eso o no, porque se achacan mucho. Completamente, en forma total y completa han cedido. ¿En qué sentido? Por eso usted me introdujo. Sí. Porque ya se están haciendo una campaña electoralista y mediática. La campaña no tiene profundidad política. Son spots con eslogans, repetición de fórmulas agotadas, no hay un discurso, un análisis político, un análisis de la crisis, en la perspectiva de una rebelión popular, nada, es una campaña mediática nada más, que es la que hace el PTS, Izquierda Socialista, lo cual me introduce en un tema importante que estaba pensando que yo debía exponérselo a usted, que es que esta es una crisis de toda la izquierda en Argentina. Y también es una crisis internacional, porque este electoralismo ha invadido a la mayor parte de la izquierda llamada revolucionaria en otros países. Estamos ante una verdadera crisis política internacional de la izquierda revolucionaria. Por eso yo tomo con tanta seriedad el debate político y la crisis en el Partido Obrero. Es decir, su alcance, su dimensión es mucho mayor que la que puede emerger de nuestras propias filas. Tiene un alcance internacional, porque internacionalmente se nos veía como una fuerza revolucionaria que crecía a pesar de lo que opinaban el resto del mundo, que hoy las fuerzas revolucionarias no tienen margen de crecimiento. ¿Me entiende? Sí. Entonces éramos una especie de contra alternativa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ahí una expresión? Bueno, y ahora no, ahora nos hemos sumado al montón y dejando sin perspectiva la vanguardia más calificada, más consciente de la clase obrera. Usted históricamente ha tenido varios artículos polemizando, un poco con esto que está diciendo ahora, ¿no? Polemizando con cierta izquierda democratizante. ¿Podría definirlo en breve palabra como para que por ahí el público que por primera vez o está escuchando la entrevista sepa a qué se refiere usted con históricamente esa definición de izquierda democratizante y qué relación guarda todo esto con la crisis que hay en el Partido Obrero y en la izquierda en general? Mire, nosotros le damos izquierda democratizante a los corrientes de izquierda que utilizan eslogan y fórmulas de tradición revolucionaria, pero cambiándoles el sentido, transformándolos en slogans dentro del régimen existente, ¿no es cierto? Por ejemplo, le voy a dar un eslogan, sí, que cualquiera que lo escuche diría, bueno, este es un eslogan correcto y todo lo demás. Lo acabo de leer, se lo doy porque, bueno, sí, lo acabo de leer. De todos modos, le hago una aclaración. Yo, sí, he hecho una crítica al programa del Frente de Izquierda. Sí. Y he demostrado esas características porque es un programa que está reñido con una claridad revolucionaria. ¿No es cierto? Es un amontonamiento de conceptos que son muy contradictorios. Pero le voy a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, dice, luchamos por un gobierno dirigido por los trabajadores. Sí. Todo el problema consiste acá en esto. en saber si va a ser un gobierno dirigido por los trabajadores en el marco del capitalismo o para quebrar el Estado capitalista. Porque la fórmula dirigimos, luchamos por un gobierno dirigido por los trabajadores, todavía no cuestiona el sistema político ni nada por el estilo. ¿Cómo sería dirigido por los trabajadores? Entonces se busca conciliar una fórmula revolucionaria con un planteado dentro del sistema democrático burgués. Eso es democratizante. La adulteración burguesa de consignas revolucionarias. ¿Qué perspectiva? Por ejemplo, hay otro ejemplo. Sí. Dice que la crisis la pagan los capitalistas y en el programa que se ha aprobado para las elecciones por parte del Frente de Izquierda se reclama una nacionalización de los bancos para darle créditos a las empresas. Eso no es que la crisis la paguen los capitalistas, eso es que la nacionalización de los bancos para rescatar a la clase capitalista. Esto de nacionalizar bancos para rescatar a la clase capitalista lo ha hecho el gobierno de Inglaterra, fue propuesto por Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, con motivo de la última gran crisis. Al venirse abajo el sistema bancario, y con eso el peligro de que se cayera todo el sistema económico, en Inglaterra se nacionalizaron varios bancos, todavía están nacionalizados. Por ejemplo, el Royal Bank of Scotland, uno de los más importantes, está nacionalizado para mantener el flujo de crédito a la clase capitalista. Esto no es que la crisis la paguen los capitalistas, sino que la izquierda plantea un rescate de los capitalistas a través de nacionalización. Entiendo. Jorge, ¿qué perspectiva ve usted para el desarrollo de la lucha de clases acá en el país y de la economía? ¿Hay un consenso generalizado en los partidos patronales de que se va a ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso implica necesariamente más ajuste? Bueno, eso vamos a ver si hay acuerdo o no. Es decir, todos quieren un acuerdo, sí, pero no todos quieren el mismo acuerdo. Por ejemplo, si cualquier acuerdo que se llegue fuera más de lo que ha hecho Macri, el país explota. Hay un sector muy importante de la clase capitalista que comprende eso. Y entonces quiere un acuerdo para aflojar el ajuste. Sí. Esto va a llevar a peleas. En Grecia se llegó a una crisis descomunal con motivo de esto, y el gobierno tuvo que convocar un referéndum que rechazó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno terminó llegando a un acuerdo igual y repudió la voluntad popular después de un referendo. Es decir, entramos en un terreno de crisis. Son eslóganes baratos. Decir, bueno, quieren esto, quieren lo otro. Lo que hay que decir es si lo pueden lograr. Si el FMI va a aceptar un acuerdo que afloje las riendas y si un nuevo gobierno puede gobernar apretando más de lo que están apretando ahora. Este es un conflicto. Acá hay una crisis política. Es notable que la izquierda no se entienda que hay una crisis política del régimen capitalista. Que no se vea una cosa de este tipo y no se saquen las conclusiones. Y simplemente pasemos de denuncia tras denuncia. ¿Y qué conclusiones? Todos quieren llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Indudablemente. Sí. Eso es indudable. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Qué implica un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después del desastre provocado por este acuerdo? Si se continúa, una explosión social. Si no se continúa, una crisis con el FMI. ¿Y qué implica ambos? En todos los casos, un agravamiento de la política y, por lo tanto, la obligación de la izquierda de señalarle esto a los trabajadores para que luchen por su propio poder político, porque de lo contrario no van a tener ninguna salida más que el agravamiento de su propia situación. Y eso es un poco lo que ustedes plantean de que no está en juego en la campaña electoral. Digo, por ejemplo... Claro, no. El único que habla de eso en la campaña electoral soy yo. Está bien. Fíjese, dígame un caso en que hay... Es más, en esta crítica que hago al programa, lo digo, se anuncian males cada vez más mayores para el pueblo como consecuencia de que todos quieren llegar a un acuerdo con el FMI. Y se llama votar al Frente de Izquierda. Esto no es ninguna salida. Acá lo que hay que decir es que como consecuencia de eso va una rebelión popular y tiene que decir qué va a hacer el Frente de Izquierda para organizarla y darle una proyección. Y no simplemente, miren qué malo que son nosotros, vótenme a ver si meto dos o tres diputados. Y de alguna manera hay una especie desde el punto de vista electoralista. Hay una especie de embellecimiento del sistema electoral, de alguna manera, digamos, a no plantear de que con las elecciones no se va a solucionar nada para el pueblo trabajador, que creo que es en última instancia lo que está diciendo usted. ¿No? Bueno, yo voy más lejos que eso porque ninguna elección. Yo lo que digo es que se está desarrollando una crisis política por debajo del proceso electoral, que es la fuerza motriz de todo lo que está ocurriendo. Y el proceso electoral es el encubrimiento de esto. Eso hay que decirlo al trabajador. Eso es hacer un planteamiento profundo con contenido. Lo demás es aparecer en un spot diciendo, miren, nosotros somos mejores que los otros. Y eso no conduce a nada. Puede mejorar un poco la performance electoral, pero también puede ser que la perjudique la performance electoral. Porque es muy notorio la contradicción con la realidad que vive el pueblo. Jorge, ¿me equivoco si en la lectura de esta polémica no observo diferencias estratégicas, sino que más bien lo que hay son diferencias tácticas y de caracterización de la situación? Digo porque... Sí, se equivoca, son estratégicas las diferencias. ¿En qué sentido? Pero yo le acabo de decir, si usted en una situación política determinada, en lugar de hacer una intensa propaganda y una agitación, explicando que hay una crisis que domina el proceso político y que no hay una salida de tipo electoral, en lugar de eso, usted se mete en un proceso electoral con el planteo de vótenme a mí porque los demás son malos, la diferencia estratégica es muy grande. Es la diferencia entre una estrategia revolucionaria y una estrategia contemporizadora. ¿Y hay lugar para la militancia en un mismo partido, digamos, con diferencias digamos, desde el punto de vista estratégico? Porque de alguna manera lo que plantea el otro sector es que, no, que habría lugar, pero que ustedes se fueron porque quisieron, de alguna manera. Bueno, escúcheme, no le voy a repetir, no me lo diga más porque no se lo voy a repetir. No nos hemos ido de ningún lado. Le quiero decir, ¿cuánto tiempo le voy a decir? No nos vamos de ningún lado y no pensamos ir, nosotros vamos a recuperar el Partido Obrero. Esto, por favor, no volvamos sobre el tema. El otro sector o no. El otro sector pretende también ser revolucionario. Por lo tanto, el problema de si pueden convivir o no va a ser resuelto por una discusión política y por experiencia en común. Es una crisis abierta. Ahora, la pregunta de que el problema es táctico, no es táctico. Y a la pregunta de si un problema estratégico significa una decisión, tampoco. El Partido Obrero tiene un programa. El programa aprobado en un Congreso Internacional en 2004. Ese programa lo redacté yo. Todos dicen que están de acuerdo con ese programa. Nosotros cuestionamos que estén de acuerdo con ese programa. Bueno, hay un debate. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora, expulsar compañeros es amputar el debate y eso es un salto cualitativo y es perjudicial para la campaña electoral del Frente de Izquierda. Porque la opinión pública ve lo que ve este tipo de cosas y dice, ay, bueno, si las cosas son así, yo no los voto. Claro, sí. Es una cosa horrible lo que están haciendo. Se están amputando a sí mismos, se están tirando al pie. ¿Me explico? Sí. No, y aparte es claro, eso no cabe duda. Jorge, ellos dicen que en los estatutos no existe la figura de fracción pública. Y que bueno, entonces que digan que fundamenten, miren compañeros, tenemos el mejor deseo de acogernos al reconocimiento de ustedes, pero no existe la fracción pública. Y discutimos si existe o no existe, pero no cabe expulsar a nadie. Y como para ir cerrando, ¿qué perspectiva ve? Por favor, ¿qué perspectiva ve? Hay una crisis en desarrollo y un crecimiento notorio de las fuerzas militantes hacia nuestra postura política. Esto viene para rato, digamos. Vamos a ver, pero nosotros no vamos al Partido Obrero, el Partido Obrero es nuestro. ¿Usted se imagina que alguien puede agarrar y decir que él es el Partido Obrero y no lo es Altamira? Eso no tiene ningún sentido. Le acabo de decir, yo redacté el programa del partido, que es el único punto que debe aceptar un militante para estar en el Partido Obrero, su programa. No me va a excluir a mí del programa que yo escribí. No entiendo. ¿Entiendes lo que le digo? Sí, se entiende. En Bueno. eso está perfectamente claro. Hay una crisis en desarrollo. Y nosotros denunciamos el daño que le están haciendo a la campaña electoral de Frente de Izquierda y denunciamos las olas de expulsiones que han desatado. Es decir, denunciamos una política liquidacionista del Partido Obrero. Por eso nuestra respuesta al comunicado, y con esto quisiera concluir, Sí. es paremos el intento de liquidar al Partido Obrero.